Noches, cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues como diría José Bordalás, técnico del Elche, llegó la hora de la verdad, o el momento, lo mismo. Lo cierto es que mañana a partir de las 6 el Elche se la juega frente al Albacete y hay algo más que 3 puntos en juego. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este viernes 8 de octubre de 2010. Mañana a partir de las 6 el Elche se enfrenta al Albacete, recuerden, desde las 5 y media aquí en la sintonía de Radio Express COPE Elche y también en Info3.es, en nuestro portal multimedia, la retransmisión en directo con todo nuestro equipo para hacerles, para dibujarles, para contarles y cantarles todo lo que pasa en ese apasionante partido en el que hay mucho en juego, sobre todo despejar dudas que se han creado a través del juego y sobre todo de los últimos resultados del equipo, que lleva 4 semanas sin vencer, despejar las dudas que también se puedan haber creado en torno al propio entrenador. Por cierto, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Ayer, el consejero delegado del Elche, Carlos Ramírez, en una pequeña reunión que tuvimos en los medios de comunicación, nos dijo de manera, lo llevaría informal, que no había ninguna duda con el técnico, más bien todo lo contrario. Es una palabra que tuvo en la que hubo un pacto tácito, que al final no se respetó, en el que todos creo que habríamos llegado al acuerdo de no decir nada. Pero bueno, como todos lo han dicho, nosotros sí respetamos ese pacto y lo digo porque ayer, insisto, el máximo accionista decía que no había ninguna duda con el entrenador, que es más, va a aguantar toda la temporada y que si las cosas se tuerce más, no tendría problema en renovar. Dicho esto, pues vamos a esperar que no se tengan que torcer y no le tengan que renovar tan pronto, porque no sería buena señal el renovarlo porque se haya torcido más. Lo bueno es que la cosa se enderece, que el equipo gane mañana y empecemos a ahuyentar los viejos fantasmas que suelen perseguir a esta casa, a este Elche Club de Fútbol, que normalmente a principios de temporada y en la famosa jornada 7 suele hacer cambios. Esperemos que no sea en esta ocasión el protagonista el cambio de entrenador. Hoy ha dado la lista de convocados y ha habido 3 novedades respecto a los que viajaron a Soria. Se caen por lesión Bodipo, por sanción Carpio y por decisión técnica el tercer portero Leandro, que volverá al Torrellano. Novedades: Willy Caballero, Albacar, ambos volverán a la titularidad. Y la gran novedad: Ángel, el delantero canario, que llevaba que no ha debutado y que no había entrado en ninguna convocatoria, solo en una de la Copa, y que lógicamente hoy para él ha sido un día feliz. Por fin lo iremos a hablar, porque hasta ahora el club no le había dejado, y hoy con absoluta naturalidad y normalidad el futbolista ha expresado su opinión en rueda de prensa que ahora mismo escucharemos. Bien, ¿cuáles son las novedades? ¿Cuáles pueden ser los cambios en el 11? Apostaríamos por un 11 formado por Willy Caballero en portería. En defensa, Edu Albacar, lateral izquierdo. Pasco Fernández, lateral derecho. De momento ya tenemos 3 novedades en el 11 titular. Ninguno de los 3 estuvo de salida en Soria. En defensa, como pareja de centrales, Pellegrini. Ahí puede estar la duda. Si vuelve Samuel o se mantiene Cheita. Apostaríamos por el doble pivote o acaso Acciari. En la media punta, si juega con el 4-2-3-1, que ha sido su sistema de siempre, excepto en Soria, estarían por el centro Quique Mateo, Ripa por la izquierda, Palanca por la derecha, y arriba apostaremos por Jesús Pereira, con el que también hemos hablado hoy. Si este 11 se confirmase, quedarían por el banquillo Jaime portero suplente, Samuel si no juega, Generelo, Sumetra, Ángel, Linares y David Sánchez. Y Pereira, ex jugadores del Albacete. Se han quedado fuera, insisto, por lesión Bolipo, por sanción Carpio, porque no tiene el alta médica, es decir, por lesión todavía Mantecón, y por decisión técnica, una semana más, Héctor Verdés, que pasa por ser el único futbolista que no ha sido convocado, Quero y Santos. estos dos, por mejor que para ellos, ya empiezan a ser protagonistas en este capítulo de, vamos, de nombrar las convocatorias. Sorprende, si cabe, lo de Santos, cuando parecía que semana a semana iba a estar mejor, sobre todo después de debutar esta temporada en su primera lesión de rodilla, y iba ya tres semanas sin convocar. Bueno, pues hoy también el Elche ha presentado el nuevo autocar oficial de la empresa Viajes Misol, que pone a disposición del Elche Club de Fútbol un moderno autocar especial con menos plazas de las habituales, con salón, TDT, wifi, neveras, aseo, cafetera, televisión vía satélite, 5 monitores de televisión, mesas de juego, la verdad que fantástico, piel, madera, parece un barco. 515 caballos, caja de cambios automática de 12 velocidades más 2, una pasada. Ya se espera que para el próximo domingo, la semana que viene, el 17 de octubre, lo estrenen frente al Córdoba en ese desplazamiento al nuevo mundo. A las carreteras, hola, a las avenidas, hola, a los semáforos en verde, hola, y en rojo, hola, a los túneles, hola, a los stops. Hola, el nuevo Audi Auto ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizar con su gusto, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi Auto te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramón, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. No de octubre, libre de comunidad valenciana. Queda conmemorándolo disarte a los 12 del Martín, acto institucional al Gran Teatro. Entrega de la medalla de plata del Día Milenario a las asociaciones de Belén de la ciudad y pedanía. Y también de los 25 premios literarios y cartas, premio de la lectura Antonio, premio de poesía Costa Rica. No de octubre, día de la comunidad valenciana. La nuestra fiesta, la de todos los valencianos. Ayuntamiento. Sayonara, goodbye, auf Wiedersehen. Hay muchas maneras de decirle adiós a tu viejo móvil. En Primegón lo despides con un buen descuento. Tráenos tu viejo móvil, pásate a Vodafone y disfruta de un descuento de 20 a 120 euros. Y además, pasarte a Vodafone en Primegón viene con regalo seguro. Dale welcome a tu nuevo móvil. Infórmate en tu tienda Primegón de Elche, en el centro comercial Ayub o en la calle Camino de los Patos 1. Restaurante El Antojito, un lugar diferente, con una cocina viva y con una carta en sabia relación, quiere volver a sorprender a todos sus clientes. El Restaurante El Antojito, menú especial, viernes, sábados y domingos, porque recuerda que los domingos abren todo el día. Restaurante El Antojito, diferentes en todo, en sus platos, su carta y lo más importante, sus clientes. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, frente Kelme, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues mañana partidazo a las 6 de la tarde. El Elche recibe al Albacete en el Martínez Valero. Vamos a ver si también la afición del Elche se vuelca con el equipo y no solo los marfiles, que de eso no tengo ninguna duda que van a estar, sino los otros, la película, los menos habituales, más ocasionales, los más resultadistas más difíciles, ¿no? Porque si solo buscan resultados, se ha enfriado la cosa con el último mes, pero ahora es cuando hay que plantarle cara a la situación negativa y cuando hay que apoyar sin duda y darle aliento a los futbolistas. Y uno de los futbolistas que le ve la luz al túnel es Ángel, el tinerfeño, que todavía no ha debutado y esta es su primera convocatoria en Liga. Jugó en Copa, pero no jugó frente a su ex. Pues le decíamos si estaba contento por este primer paso. Sí, la verdad que bueno, estoy contento por ese convocatorio con el Albacete y ya te digo, creo que si tenemos la oportunidad de jugar el partido de mañana, pues intentaré hacer lo más posible para seguir viendo las convocatorias que creo que los jugadores quieren. Aquí, pues, estoy contento por eso mismo y tenemos que estar a la primera semana. Le preguntamos si tenía la sensación de que había sido solo por la ausencia de Boripo el que le hayan convocado o porque bueno, pues, estaba lo está haciendo francamente bien, ahí además es un hombre que en los entrenamientos se deja la piel y si pensaba que podía ser Boripo segundo. Bueno, me gustaría pensar que fue porque tenía decidido que era un momento de la serie muy para mí sería muy justo que pensar que entraba un impacto, ¿no? Esperar la lesión de un compañero para tener un combate no sería ya que como antes. Yo espero y quiero pensar que no, porque tengo mis años para hacer un combate. ¿No ha pasado mal en este tiempo desde que empezó la liga? Bueno, la verdad que cuando un jugador que no está convocado siempre pasa, no pasa mal, ¿no? Pasa que siempre también no pasa mal, incluso cuando también el equipo no está consiguiendo esos resultados para estar en la zona donde pensábamos que íbamos a estar al principio de liga, ¿no? En la zona alta. Y es una doble mala sensación, ¿no? Entonces, yo creo que si verá que lo pasa mal y que está eso como el año para intentar dar lo suyo, para intentar que el equipo ya consiga un resultado. Y si verá que lo pasa mal, pero también muy personal. Bueno, pero también verá que la liga es larga y a un principio no puede jugar, después sí, si verá que la segunda división es una liga muy larga y por eso en el temprano pues puede ser ahora de enero, pues puede ser importante. Tienes que esperar tu oportunidad y si ya cuando ya en el mes de diciembre y si verá que no juego nada y la cosa ha sido muy mal, pues ya costa irte a otro equipo en el mercado diciembre, ¿no? Pero de momento yo me considero jugador de Leche y quiero estar aquí quiero lo más posible para el equipo donde hemos conseguido más de mal. Respuestas absolutamente normales y naturales ante preguntas normales y naturales. Lógicamente, la siguiente pregunta que le hicimos, o que le hemos hecho, de si le molesta que no le hubiera dejado el club hablar en estas semanas, no se lo hubiéramos hecho si el club no se lo hubiera prohibido en su día. Se lo preguntamos y con absoluta naturalidad la respondemos. No, para nada, yo creo que el club en este momento es que decide, el que habla es el que decide, el que no habla, y el club ha tomado la oportunidad que yo no puedo hablar. Para no estar haciendo que confíe demasiado, pues yo creo que tienes que seguir con el Luis o con el Chile. Bueno, y le preguntamos también por si ante esta situación de falta de gol pensaba que el míster iba a dar más oportunidades. Bueno, también es verdad que el míster ha probado primero a los otros compañeros, no ha intentado que el otro compañero marque su gol en con el Che y ha probado con el primero. Es verdad que no han tenido bastante suerte, ¿no? Como esperaba, y esperemos que ahora, bueno, que tengan mucha suerte de marcar goles, que se recupere cuanto antes y que no se hagan volver y cada uno se sube en verano para estar en el zona alta. Es un partido importante cada nuestro futuro, de cada lo que esperaremos contra nosotros, ¿no? Creo que después de varios resultados sin ganar, de varios resultados, creo que el equipo tiene que salir mañana de un sitio a ganar, que es un equipo que bueno, que fue un inicio de jornada, inicio de temporada muy difícil, que ha tocado aquí con casa, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Creo que el Albacete puede ser un equipo más asequible en el mundial, ¿no? Y creo que es un difícil empezar a salir a ganar y sobre todo que nunca sé que tiene que ser fortín. Esperemos que sean fortín. Las palabras de Ángel, que como han podido, pues como he dicho, la ruina de los extraños, ¿verdad? Con naturalidad, como se deben afrontar las cosas en la vida. Los campeones del mundo caminan hacia la Eurocopa 2012 en tiempo de juego. Este viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, en directo desde el Estadio Olímpico de Salamanca, España-Lituania. Partido clasificatorio para la Eurocopa Ucrania y Polonia 2012. Los mejores del mundo vuelven a escena. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. ¡Ella la cadena! ¡Ope! ¿Quieres una boda única? Restaurante Varadero es la opción más acertada. ¿Tienes tu boda bajo control? Con Restaurante Varadero eliges y gestionas muy directamente tu menú. ¿Y ahora te quieres casar conmigo? Novios, informaros llamando al 965-41-1766 o visítanos en Avenida Santiago Bernabéu, sin número, Santa Pola. Con Restaurante Varadero sí puedes. ¡Paquito! Nuevo bono especial Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, Elda de Tres, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. Chandra, muebles y decoración. En Chandra, Guerrero Siam. Judas, decoración oriental. Ven a Chandra y encuentra los mejores muebles de importación traídos de Indonesia o Bali. Muebles a medida, tallados y hechos a mano. Chandra, un nuevo estilo en decoración. Ven, sorpréndete. Chandra, en Josefina Manresa Quesada 109, zona universidad, frente Kelme, Elche. Compaire Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues faltan 14 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Ahora les pongo a Pereira, que sin duda también para él es un partido especial. No en vano consiguió esta temporada 2002-2003 el ascenso con el Albacete a primera y el trofeo Pichichi. Pero antes nos vamos precisamente hasta Albacete a saber qué se cuece en el equipo manchego, el equipo de Antonio Calderón, después de esa racha completamente opuesta a la de Elche. Lleva 4 partidos sin ganar, el Albacete 4 imbatidos, 4 sin perder. Allí está nuestro compañero Antonio Sánchez, en Copa Albacete. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Pues nada, que nos volvemos a encontrar. Sí, señor. Nos volvemos a encontrar. Estabas hablando antes de Pereira. Sí. Vaya golazo de los goles más bonitos que yo he visto marcar con el Albacete en el partido del Valero, aquella temporada que tú recuerdas, el ascenso con César Fernández. Ya ha llovido, no mucho por aquí, pero vamos, ha pasado tiempo, ¿eh? Madre mía, Pereira. Bueno, ¿qué Albacete nos vamos a encontrar? Que empezó con una indefinición ahí de identidad, filosofía, pero parece que Antonio Calderón ha encontrado el rumbo, ¿no? La verdad es que están saliendo las cosas, yo diría, exagerar, que mejor de lo esperamos. Sobre todo porque, bueno, pues tú ya sabes cómo es esto del fútbol. Y ocurre en todos los órdenes de la vida. El Albacete comenzó rematadamente mal, no ya porque empatase, porque puedes empatar en casa en el primer partido, es por la imagen que ofreció ante el Alcorcón. Arregló enseguida, llegó la Copa del Rey, otra vez en casa contra el Granada, que le dio un auténtico repaso al equipo de Calderón. Cundió el desánimo entre los aficionados, que hablaba por parte de mucha gente vinculada al fútbol albaceteño de que este Albacete en diciembre no iba a sufrir, porque en diciembre iba a estar ya en segunda división B. Y bueno, pues ya sabes todo lo que ha ocurrido. Han llegado los resultados y más que los resultados, el juego, este equipo ha ganado en confianza, le dio un repaso al Betis impresionante en el Carlos Belmonte, lo que menos fue el resultado, pero le dio un auténtico repaso, con ocasiones falladas, con dos balones a la madera, el resultado quedó muy, muy, muy corto. La otra noche en Valladolid, pues yo creo que la base hizo méritos para no perder, es decir, el Valladolid tuvo más ocasiones de goles, es cierto, como local, pero es que la base le plantó cara en todo momento al equipo de Antonio Gómez. Bueno, pues el equipo está crecido. Antes había jugado aquí con el Granada, al que le dio un baño en la primera parte, en el Carlos Belmonte, pero la asignatura pendiente de la gente, Paco, en lo que llevamos de temporada, sobre todo ha sido lejos del Carlos Belmonte. Ya en Valladolid, yo creo que dio, pues, no es ya la imagen que ofreciera, sino que lo vimos todos, que el equipo incluso fue descaradamente en la recta final a por los 3 puntos, a por el partido, y bueno, van a ver si pueden repetir en este, pero claro, no. Eso hay que verlo, ¿no? Hay que jugarlo, hay que verlo. El Albacete empezó completamente distinto a como empezó el Elche, empezó como un avión, ganando los primeros 3 partidos de Liga y Copa, y luego el resto, pues ya saben, 4 derrotas y un empate, incluida también la eliminación de Copa. Lógicamente, el que tiene dudas es Bordalás. Cuando unas cosas no van bien, no para de hacer cambios. El que las tendrá menos es Calderón, ¿no? En cuanto al equipo titular, si le está funcionando. Hasta el punto, Paco, de que nos ha adelantado que Estudia Urre, que por allí creo que lo conocéis, nos además conocemos. Habla muy bien de Elche y de sustancia. Estudia Urre va a jugar, o va a ser como lateral derecho, con lo cual por la parte izquierda va a jugar el capitán Quique. La alineación está cansada, te la recuerdo. Keylor Navas en la puerta, Estudia Urre, Fragoso de la Cuesta y Quique en defensa, Berta y Núñez en el teórico doble pivote, por la parte derecha Sousa, tanto en el enganche, Antonio López, ojo a este drag, que está en plena forma, ahora mismo está deleitando a los aficionados, y Asen, el que fue jugador del Córdoba, el hombre más adelantado, que bueno, está loco por marcar un gol, pero lejos de lo demás, que todavía no lo. Bueno, pues para lo que le interesa a Leche, mejor que no lo marque todavía. Pero ya a partir del domingo lo que queráis. Bueno, Antonio, ¿alguna curiosidad más? ¿Viene el aficionado al Albacete o la cosa está un poco fría? No, van a ir, vamos a ver, hay colonia, ya lo sabes tú, albaceteña, en Elche, en Alicante, pero no se ha escuchado durante la semana movimientos en ese sentido, y es que estamos ante un puente impresionante. Claro. Y lo normal es que, bueno, entre la televisión y demás, sí que van a ir coches particulares, a buen seguro, y no sé si alguna peña que no nos ha comunicado que lo va a hacer va a desplazar algún autobús, pero vamos, no va a ser ni mucho menos ese desplazamiento de banda habitual, ¿no? Pues nada, que lo veremos y lo contaremos. Suerte para toda la temporada. Gracias, Antonio. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Antonio Sánchez, nuestro compañero desde COPE Albacete, dándonos la última hora, radiografiándonos un poco al cuadro manchego en el que estuvo, como digo, Jesús Pereira, que mañana tiene toda la pinta de ser titular y que se hizo sin duda con un nombre precisamente en el cuadro manchego. Pues sí, fue en el 2002-2003 y fue un año redondo, ¿no? Para mí personalmente, por el profesor de Pichichi y sobre todo también por el Francisco, ¿no? Fue un año también en el que hay muchos futbolistas que éramos reconocidos para el fútbol, pues nos dimos a conocer, no fue un equipo que nos sirvió de trampolín, pues para luego el haber estado ligado al fútbol durante tantos años. Sí, sobre todo también porque nosotros estamos en una situación en la que necesitamos los tres puntos, ¿no? Y bueno, el sentimentalismo en estos partidos, la verdad es que no existe. Bueno, pues cuando hay malas rachas, pues lógicamente se generan a lo mejor ciertas dudas por los malos resultados, como todo, ¿no? Al principio pues era todo muy bonito y todas esas cosas no se hablaban, ¿no? Pero el fútbol tiene esta cosa, va por racha y no tenemos una racha ahora mismo negativa y lo que queremos es romperla cuanto antes. Bueno, el otro día fue sorpresa, ¿no? En Soria. Pues encontrarme en el 11 y bueno, y esta semana pues para mí no ha sido mucho menos. Ha sido como otras, ¿no? Y tampoco el míster ha dejado cuál va a ser el 11, ¿no? Como la semana pasada, ¿no? Y yo creo que estamos todos preparados y con ganas de aportar cosas al equipo pues para ver qué chance para lograr la diferencia. La semana pasada nosotros jugamos con dos delanteros. Pensábamos que no iba a sacar dos puntas y bueno, tras la segunda parte del Valladolid él acabó con tres, no lo comentó y de hecho pues, por eso puso dos puntas en Soria y bueno, esta semana pues no sé si volver a apostar con dos puntas o bueno, pues, ya digo que el caso apueste por lo que apueste tiene que salir bien porque titularidad, jugar. Bueno, la copa ya está justamente ello, ¿no? O sea que no, que me estoy costando, ¿no? Es complicado. Hoy en día es complicado jugar con los equipos, ¿no? Somos cuatro delanteros, bueno, ahora la baja del Bolívar somos tres. Y bueno, trabajamos, todos trabajamos para ser titular y es lo que queremos todos, ¿no? Porque lo que queremos es jugar con los equipos. ¿Sabes? Cuando hay falta de gol siempre lógicamente se apunta a los delanteros, parte con razón también porque son los hombres más adelantados y los encargados de hacer gol, ¿no? Pero yo no sé si la solución es jugar con dos puntas o con un punta, ¿no? El año pasado estuvimos todo el año jugando con un punta y o sea que no sabemos, ojalá que sea la solución, yo creo que si fuera la solución esa pues Que acierte Bordalás, porque su acierto será el acierto del Elche y tres puntos importantísimos para, entre otras cosas, superar al cuadro manchego y salir zumbando de la zona baja de la clasificación. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, pymes, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. NET, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET, control de plagas, desratización y desinsectación. Grupo NET, en limpiezasnet.com y en el 902-884477. Gracias a más de 30 años desarrollando mejores tecnologías para el medio ambiente, llega un híbrido que respeta al máximo nuestro entorno. El Honda Insight. Un coche que no renuncia al placer de la conducción y que puede ser tuyo por muy poco. Honda Insight. El híbrido para todos. Honda. The Power of Dreams. Ankara Motor. Concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 2700. ¿Quieres entrenar en campo de césped? ¿Sois un grupo de amigos y os gustaría montar buenos partidos? Ahora puedes alquilar el campo Fútbol 5 de césped artificial del Parking de la Lluv. De lunes a viernes, desde las 8:30 de la tarde. Los fines de semana tienes muchas horas para elegir. Y para niños nacidos de 2004 a 2006, Escuela de Fútbol de la Lluv. Quedan pocas plazas. Infórmate en el 661-286484. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113. Teléfono 96-661-3103. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesuitinas, Elche. Estoy seguro de que antes de la llegada de las flautas, mucha gente había desaparecido en la flauta. Siento un miedo persistente e incontrolable, pero existen miles de fobias más. O que pánico que sufren algunas personas cuando oyen el motor de ambulancia. Supera tus fobias con un usuario de Volkswagen Stereo 150 caballos por 18.700 euros. Ven a por el tuyo a Servamoc, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues además del partido Elche-Albacete, que recuerden, lo transmitiremos en directo como siempre, mañana a partir de las 5:30 aquí en Cope Elche, en el 101.4 y también en Fútbol.es, tenemos más tela que cortar, más tomate el fin de semana. Por ejemplo, en fútbol, tercera división, el Torrellano Illice, que viaja a Villajoyosa y juega el domingo a las 12:45 de la mañana. En regional preferente, el líder, el Elche Ilicitano, juega en Alicante contra el Hércules B. Mañana, día festivo, 9 de octubre, a las 6:15 de la tarde, en la Ciudad Deportiva de Alicante. En División de Honor Juvenil, otro duelo. El Elche Juvenil A, que necesita estrenarse ya en la clasificación, recibe al Hércules Juvenil A. Elche Hércules en División de Honor Juvenil. El domingo, a las 11:30 en el campo José Díez Borra de la Ciudad Deportiva. Y el Torrellano Juvenil juega en Albacete mañana a las 5 de la tarde. En Liga Nacional, Alcoyano Elche Juvenil B, el domingo a las 12:30 en el Polideportivo Municipal de Francisco Laporta. Y el Kelme, en Liga Nacional, recibe al Castellín B mañana sábado a las 6 en el Polideportivo Altavix, campo A. En Regional Femenino, Grupo Tercero, el Elche Femenino A juega en Denia mañana sábado a las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Denia. En fútbol sala femenino, el líder, el FM Sala Elche, de momento cuenta sus partidos por victorias, recibe mañana, a partir de las 6, en el pabellón de Esperanza Larga, la actual campeón de liga, al Cajasur Córdoba, que no ha empezado nada bien. Fundamental que las ilicitanas consigan mañana una victoria para dejar al conjunto actual campeón de liga lejos. Mañana a las 6, FM Sala Córdoba. Y en balonmano, el Elche Mustang, que intentará quitarse el mal sabor de boca de la primera y de momento única derrota de la División de Honor, recibe al Mar Alicante, siempre partido muy comprometido y emocionante. Elche Mustang Mar Alicante, mañana a las 7:30 de la tarde en el pabellón de campo. Como ven, la oferta es extraordinaria, sábado y domingo, mañana toda la tarde, fútbol sala, balonmano, fútbol, y el domingo también toda la mañana tenemos absolutamente. Así que ahí para el fin. Feliz fin de semana, nos escuchamos mañana a partir de las 5:30. Buenas tardes.